mundo. Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar, y cruel y despiadada de todo te reía, hoy imploras cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencida, mendiga caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amada, hoy que estás acabada. Es la ruleta donde apostamos todo, y a ti te había tocado lo más de ganar, pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado. Adiós de corazón, no vuelvas a apostar. No vuelvas a por...